Muy bienvenidos y bienvenidas. Como todos los viernes nos encontramos en Radio Nauta FM 106.3. Por fin hemos logrado volver a las cortinas de comienzo que teníamos el año pasado y esto se debe a que ha vuelto a la operación técnica el amigo, el señor Fernando Gómez, quien, bueno, durante todo el año pasado nos estuvo acompañando. Este año estuvo yendo y viniendo, no sé qué anda haciendo los viernes por la tarde, sabe que tiene una cita y sin embargo se la pasa andando por ahí, no se sabe qué anda haciendo. Federico Larsen, quien les habla, Juli Varela, aquí en el estudio. ¿Cómo andamos? Buenas tardes para todos. Bien, un programa con público tenemos hoy. Un programa con público. Gente yendo y viniendo. Y vamos a andar por todos lados. Hemos tenido el año pasado programa con público y me refiero sobre todo al queridísimo amigo Facundo Pérez, que está dando vueltas por el estudio y que se ha transformado solito en el productor del programa y ha tenido muchísimo éxito a través de las redes sociales, recuerdo. Ajá. El año pasado con sus intervenciones desde el ombelico del mundo. Perfecto. Facundo anda un poco más afeitado ahora. Está sí. Más prolijo, más lindo, bien. Bien. Le podemos decir a Facundo Pérez y a toda la audiencia, en realidad, que bueno, nos hemos modernizado y por primera vez desde el nacimiento del Ombelico del Mundo tuvieron que pasar 36 programas para que abriéramos una página de Facebook. Tenemos página en el Facebook, Ombelico del Mundo, así como suena y como me sale pronunciarlo a partir de hace poquitos días. Nos buscan en el Facebook, ponen me gusta y ahí están todas las notas que vamos haciendo durante la semana. Y ahí van a encontrar también la música, que desde hace un tiempito hemos empezado a darle bola, cosa que no hacíamos. Bueno, a partir de ahora vamos a estar atentos un poquito más en lo que tiene que ver con la musicalización, sobre todo porque si tenemos que darle la derecha al amigo Fernando Gómez y sus elecciones, la verdad que nos quedamos bastante, bastante mal con la música. No confiamos en el pop ese que eligió la otra vez. No, para nada. Confiamos demasiado. El pop que puso la otra vez fue así como la gota que rebalsó el vaso. Pop para divertirse, dice Miki Benilla. Mandamos un gran abrazo y un gran saludo al amigo Matías Otero, que seguramente debe estar escuchando del otro lado del receptor, y que bueno, por cuestiones vinculadas a la paternidad, evidentemente no ha podido estar durante el día de hoy aquí con nosotros, pero bueno, ha participado como participa todas las semanas aquí del Ombelico del Mundo y es como si estuviese acá. No tenemos la voz, pero lo tenemos aquí con nosotros. Un programa cargado. Nos va a escuchar hablar Matías Otero de India, de Guatemala, de Sudáfrica, de las elecciones en los países más grandes del mundo. Exactamente, vamos a tener invitados especiales, vamos a estar dando vueltas por, creo que es uno de los pocos programas en donde nos damos el lujo de dar vuelta por todos los continentes. Nos vamos a India, nos vamos a África, a Sudáfrica en este caso, nos vamos a ir a Europa también, vamos a estar hablando de España, obviamente América Latina, Centroamérica también va a estar aquí en el Ombelico del Mundo y solamente tenemos 2 horas. Solamente tenemos 2 horas y vamos a estar metiendo cantidad de millones de personas adentro del estudio. Bueno, con esta presentación y todas estas promesas, vamos a tratar de comprimir todo lo que tenemos para podérselos traer como todas las semanas, información internacional en Radionauta 106.3, en este Ombelico del Mundo número 36, que arranca de esta manera. India también está en la recta final de las elecciones generales que van a definir los 543 miembros de la Lok Sabha o la Cámara Baja del Parlamento, así también es llamada, además de nuevo primer ministro. La importancia de este hecho, justamente por la cantidad de pobladores y por la importancia política y económica, es vital. Hay 7 estados, 2 territorios de la Unión que participan este jueves en la novena y penúltima ronda de los comicios, con más de 814 millones de ciudadanos enlistados y con elecciones programadas en 36 días. Estos comicios generales en India son los de mayor cantidad de electores y el proceso de mayor duración de todo el planeta. Los resultados finales se van a dar a conocer el 16 de mayo. India también está en la recta final de las elecciones generales que van a definir los 543 miembros de la Lok Sabha.

Afganistán y la región fronteriza que queda entre Pakistán e India ha quedado en disputa. Una de las regiones más ricas que está en disputa en este momento es justamente la región del Kashmir. Y se decía que este candidato, el favorito hoy para tomar el gobierno, ha tenido alguna que otra actitud bastante racista con respecto a los 200 millones de islámicos, porque hay que hablar también de números que son exorbitantes para nosotros. Son una minoría y son 200 millones que viven en la India y que, bueno, sobre todo con lo que tiene que ver con una serie de atentados que se dieron en 2011 ahí en la zona del Kashmir, la actitud de este personaje que a todas las luces podría llegar a ser el nuevo mandatario allí en India, no ha sido de las mejores. Con lo cual, nada, me interesaba por ahí saber por parte del embajador qué pensaba al respecto. Tal cual. Otra cosa interesante que pasaba y que un poco había empezado a comentar el embajador al principio de la entrevista y que también había estado haciendo referencia esta semana, era las ganas, el deseo desde el gobierno indio de hacer que la Argentina ingrese al BRIC. Uh-huh. En realidad el BRICS sería esta sigla internacional de la economía de los estados emergentes en los que está Brasil, la India, Rusia, China y Sudáfrica. Entonces, en ese proceso de economías emergentes también estarían empezando a pensar en que una economía emergente podría ser la Argentina y ahí empezar a discutir estos nuevos parámetros de países emergentes. De hecho, en los últimos tiempos ha habido una serie de acercamientos y de guiños, e inclusive mucho más que guiños, entre estos países y la Argentina. Recordemos el llamado que hace el presidente Vladimir Putin, presidente ruso, a la Casa Rosada para prácticamente pedir el apoyo con respecto a lo que viene pasando en Ucrania. Recordemos todos los acuerdos comerciales que está firmando Brasil y Argentina con China, sobre todo con lo que tiene que ver con la soja, la producción de soja y la exportación de soja. Al mismo tiempo, hay varios gobernadores de la provincia, de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, que ya ha ido a India a hacer un intercambio político. Ahora va a ir Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora se viene el congreso del BRIC y después de julio, después del congreso, va a estar viniendo acá a la Argentina uno de los mandatarios de estas economías. Creo que es el de Japón, me parece. Bueno, tuvimos el placer de alguna manera de escuchar al embajador de la India aquí en la Argentina, que representa a su país también, decíamos, en Paraguay, me decías. Y en Uruguay. Y en Uruguay. Vamos a ver si podemos seguir nuestro viajecito. Se nos ha caído la conversación, veremos si en algún que otro momento podremos retomarla. Seguimos nuestro viajecito y nos volvemos más para nuestros pagos. Políticamente incorrecta. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres. Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas. Incorrecta, me gusta incomodarte, ese es mi arte, con palabras penetrarte, hacer un omelet con tus pobres esos tiesos, versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza y violentos y estructuras anacrónicas. No soy una anónima, soy pirata, anarquista, feminista en tus bocinas. Óyeme bien, que el disfraz de sumisa se fue volando con el viento. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas. Versos proscritos escribo, consagré la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Gavin Balam. Todas las noches bajo echar mi puro Ashivalva. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Un cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad, pero desde pequeña me trataron como marginal. Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba, de familia guerrillera, ¿qué otra cosa esperaban? Me nombraron tras el rastro de mi tía, secuestrada por el ejército y desaparecida. Ella me enseñó el arte de las letras, son poemas que ahora yo voy recitando en las banquetas, tanquetas contra la inteligencia en los años 80. Genocidio para exterminar poetas, en mi sangre fluye soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo con sangre en la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Caibin Balam. Todas las noches bajo echarme puro a Xibalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Rebecca Lane. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Desde el sur, Lombelico del Mundo. Y de la India nos vamos para Chile. Muy bien, me parece muy bien. Porque después de los intentos de la vuelta a la calma, de ciertas reformas que venía proponiendo la presidenta de Chile, los estudiantes universitarios salieron a la calle una vez más, llenaron las calles de Chile, pidiendo que se efectivicen las promesas de reforma, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a escuchar ahora a Melissa Sepúlveda, que es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que decía lo siguiente. Ante los últimos acontecimientos, ante las últimas declaraciones indirectas que ha entregado el Ministerio de Educación luego de las reuniones que sostuvo tanto con rectores de universidades privadas como con sectores y partidos de la derecha, cambia en cierta forma el escenario que venimos enfrentando a los estudiantes este año 2014, al enfrentarnos ya no solamente a la ambigüedad del programa, no solamente a la falta de definición de proyectos de ley, estando a pocos días del 21 de mayo, sino también nos enfrentamos a un discurso contradictorio, nos enfrentamos a declaraciones que se contraponen con lo que se señaló en la reunión que sostuvo el Ministerio de Educación con la CONFECH. Al mismo tiempo, Nicolás Eizaguirre, que es el ministro de Educación de Chile, dijo que antes del 21 de mayo iban a entrar al Congreso, a la tramitación parlamentaria, unos nuevos proyectos para empezar a reformular estas promesas que se vienen pateando desde el Ejecutivo en torno a la educación. Estamos hablando de continuar con la lógica del Estado subsidiario, de continuar con el sistema de voucher, con el sistema de financiamiento a la demanda que hoy día mantiene endeudadas y precarizadas las condiciones de estudio de muchísimos jóvenes y sus familias. Estamos hablando de cuando se dice que no va a haber diferencia entre las universidades públicas y las universidades privadas. Eso va en contra de lo que ha sostenido la CONFECH, donde establece un criterio de prioridad a las universidades estatales regionales que observamos son las más precarizadas. Entonces acá observamos una voluntad de continuidad del modelo educativo de mercado, de este sistema de competencia entre las universidades. Y de Chile nos vamos un poquito más para el norte, nos vamos para Colombia, un país que hemos estado cubriendo bastante aquí en Lombelico del Mundo, a donde vienen pasando cosas muy, muy interesantes. En la última semana prácticamente nos cambiaron bastante el tablero. Nosotros veníamos desde la previa, ¿no?, a las elecciones presidenciales del 25 de mayo, que se estaban desarrollando, digo, las campañas electorales, ¿no?, de cara a las elecciones presidenciales, se estaban desarrollando en el medio de un nuevo paro agrario nacional por parte de las organizaciones campesinas. Bueno, ahora cambió totalmente el eje con respecto al debate público que se está dando en Colombia, principalmente a partir de las declaraciones de la Fiscalía Nacional, que tienen que ver con haber encontrado una casa a donde se hacía espionaje directo tanto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, como a el gobierno de Juan Manuel Santos. Este y que trataban de parar, de alguna manera, de entorpecer los diálogos de paz que se están llevando adelante en La Habana prácticamente desde el año pasado. Vamos a escuchar un poquitito qué decía el señor Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, acerca de estas nuevas interceptaciones. Cualquier persona o cualquier organización esté deliberadamente tratando de sabotear el proceso de paz a través de interceptaciones ilegales. Le voy a pedir al señor fiscal que por favor llegue al fondo de este asunto. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? En realidad, Santos dice, vamos a caer con todo el peso de la ley sobre esta gente, ¿no?, que estaba tratando de interceptar comunicaciones desde la presidencia como desde la FARC, y también estaba involucrada una serie de conversaciones, una serie de emails que mandó la defensora de derechos humanos y ex senadora Piedad Córdoba, que también tiene todo un historial, ¿no?, con respecto a este tipo de cosas que ya hemos contado. Santos entonces dice, vamos a caer con todo el peso de la ley. Y lo dice principalmente porque sabe que esta información le juega a favor. ¿Por qué? ¿Qué se descubre? Que el candidato del Centro Democrático, que es el partido de su principal oponente en estas elecciones del 25 de mayo y ex colaborador de él, que es el señor Álvaro Uribe Vélez, ese partido utilizaba los servicios de la gente que fue encarcelada por espiar las negociaciones de paz para hacer marketing y propaganda de cara a las elecciones. Zuluaga, quien es el candidato a presidente del uribismo, que no se puede presentar, el señor Uribe no se puede presentar por haber ya ejercido dos mandatos en Colombia, la constitución lo prohíbe, justamente trató de salir a despegarse de alguna manera. 25 de mayo, elecciones en Colombia. Exactamente, estamos prácticamente a dos semanas casi de las elecciones y salta este escándalo. Gente que está tratando de parar las conversaciones de paz, principal caballito de batalla, digamos, de Santos, y que está vinculada a la campaña presidencial del principal oponente Zuluaga, el referente del uribismo. Vamos a ver qué decía justamente el candidato a presidente de la derecha uribista. Los contratamos a ellos para que nos apoyaran en dos cosas: redes sociales y sistemas de seguridad en todos nuestros correos. Ese es el servicio que ellos prestaron a nuestra campaña en estos tres meses con los cuales tuvimos una relación. Cualquier actividad ilegal que ellos hayan cometido tendrá que ser sancionada como corresponde. Siempre hemos actuado sobre la base de la legalidad. Bueno, hasta ahora le hemos contado una partecita de la historia, ¿no? Esta gente hacía interfería una serie de comunicaciones que tenían que ver con los diálogos de paz, y entonces Santos aprovecha la situación para decir, estos trabajaron en la campaña de Uribe. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Santos también tiene su colita de paja, por decirlo de alguna manera, porque este escándalo surge justo dos días después de que fuera emanado un pedido de captura, que todavía no es internacional, pero ya probablemente lo va a hacer, contra Juan José Rendón, JJ Rendón. ¿Quién es JJ Rendón? JJ Rendón es un psicólogo y publicista venezolano que ha trabajado en los últimos 10 años en las campañas electorales de prácticamente todos los presidentes de derecha y de ultraderecha que ha tenido América Latina. Ha trabajado en la campaña electoral de Peña Nieto, ha trabajado en la campaña electoral del candidato de la derecha venezolana, Radonsky, ha trabajado con la campaña electoral de Uribe y estaba trabajando en la campaña electoral del señor Santos. Y este personaje salta a partir de una investigación periodística que parecería haber recibido 12 millones de dólares por parte de un grupo de narcotraficantes para poder hacer un vínculo entre este grupo de narcos con el gobierno y negociar de alguna manera una salida que les permitiera a ellos volver a la vida civil sin caer en la cárcel. Entonces, JJ Rendón recibe este dinero y empieza a hacer las negociaciones, ¿no?, para de alguna manera amparar a los narcotraficantes buscados prácticamente en media América Latina. JJ Rendón, siendo ciudadano venezolano, recibe también por parte de la Asamblea Nacional Venezolana la condena por sus actos. Además, ya el presidente Chávez en su momento había dicho que JJ Rendón era enemigo del pueblo venezolano. Era algo que ya era totalmente sabido de quién se trataba y qué muchacho estaba trabajando con esta gente. Sin embargo, tanto la Fiscalía de la Nación Colombiana como la justicia venezolana ya emitieron un pedido de captura que está ahora siendo evaluado por parte de Interpol para ver si piden la captura, la alerta roja internacional por JJ Rendón, principal exponente del marketing publicitario de la derecha latinoamericana. Me hace acordar al que le hace el marketing a alguien por acá, ¿no? Es amigo de don Jaime Durán Barba, tal vez. Y ¿será? Me parece, el personaje es más o menos parecido. Ahora, obviamente no vamos a pensar que Durán Barba esté metido en cosas Rendón. Por favor, jamás se nos ocurriría. Pero, digamos, para entendernos más o menos, son personajes de la misma calaña, ¿no? Sería como el Jaime Durán Barba del norte. Exactamente. Y acá le podemos otorgar otros países a Barba. Para entender de quién se trata, vamos a escuchar cómo se lo nombró a JJ Rendón en la Asamblea Nacional Venezolana el pasado jueves. La finalidad de esa oficina, la finalidad de las personas que están vinculadas en esta empresa criminal, era la de sabotear, interferir y afectar el proceso de paz en La Habana. Hemos descubierto, con base en fuentes de la Fiscalía General de la Nación, que en esta oficina se interceptaron correos electrónicos del jefe de prensa de las FARC en La Habana. Además, se interceptó un correo institucional del gobierno nacional. Además, se interceptaron dos correos electrónicos de periodistas cubanos que cubren el proceso de paz en La Habana. Bueno, esta es más o menos la situación que se está viviendo en este momento en Colombia y en Venezuela. El que escuchábamos recién era el fiscal general de la Nación, justamente contando de qué se trataba esta operación que ha llevado a incautar una enorme cantidad de computadoras, discos rígidos y todo ese tipo de material que se utilizaba para registrar y para intervenir teléfonos ahí en Bogotá para poder interferir de alguna manera en las negociaciones de paz. Esto, una persona que estaba haciendo todo eso era una persona ligada a la campaña electoral del uribismo. Del otro lado, del lado de Santos, viene encarcelado, en realidad no, viene pedido la captura del jefe de la campaña electoral de Santos, JJ Rendón, conocido venezolano, activista, digamos, de la derecha. Así está Colombia en este momento. Cuando entrevistamos hace pocas semanas, recuerdo a Renán Vega Cantor, dos o tres semanas, sí. Recuerdo que él decía, ustedes tienen que pensar que los logros de la Revolución Francesa, los más básicos, a Colombia todavía no han llegado. Y cuando descubrimos este tipo de situaciones, la verdad, yo me quedo pensando mucho en esa frase de Renán Vega Cantor. ¿Vamos a una pequeña pausa? Vamos a una pequeña pausa musical y seguimos en El Ombelico del Mundo. Esta es la historia de un viejo, dicen que murió de viejo, pero la verdad es otra, porque no estaba tan viejo. Lo que pasa es que en el pueblo la gente trabaja mucho. Si no, pregúntele a Chucho, que no para de coser. Don Chucho le cose a mano, pone botón por botón, y con los ojos cansados le remienda el pantalón. Don Chucho murió de solo, no fue la historia de un hombre, dicen que siempre sonríe, pero la verdad es otra, porque no anda tan contento. Lo que pasa es que en el pueblo la gente trabaja duro, si no pregúntele a Pepe, que no para de pescar. Don Pepe solo trabaja pescando de sol a sol, pero él dice que en su barca va pescando una ilusión. Tiene la mano curiosa de tanto jalar la red, igual las tenía su padre, seguro su hijo también. Sur, Lombelico del Mundo. Y de Colombia nos vamos a Sudáfrica, porque hace dos días se llevaron adelante las elecciones nacionales que elegían una nueva Asamblea Nacional. Se elegían nuevos representantes, 400 personas, para esta nueva Asamblea Nacional que va a estar haciéndose cargo de la gobernación del país hacia cuatro años más. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de particular estas elecciones en Sudáfrica? Que son las. Hay gente que nació en 1994, que nació después de 1994, que está votando por primera vez en democracia. Gente que nació en democracia y que empezó a votar ahora. Simbólica la fecha. Simbólica la fecha, 20 años desde el inicio de la independencia. Además, una situación política la sudafricana bastante particular. Nosotros lo hemos charlado cuando fue, bueno, la triste muerte de Nelson Mandela, a donde decíamos, sí, se logró el fin del apartheid, se logró democratizar la sociedad. Efectivamente, el Congreso Nacional Africano, el partido fundado justamente por Nelson Mandela, ha logrado llegar al gobierno, pero lo que veíamos era cómo la gran revolución anti-apartheid no estaba vinculada en los últimos 20 años con una real revolución social, que tiene que ver con la situación sobre todo de las clases más pobres de Sudáfrica, a donde veíamos el año pasado cómo teníamos que cubrir inclusive matanzas por parte de la policía sudafricana contra mineros que estaban tratando de parar las grandes multinacionales, sobre todo ligadas a lo que tiene que ver el oro, el cobre, y que han llevado adelante verdaderas matanzas en el medio de las huelgas, ¿no? Para romper esas huelgas de obreros mineros. Otra cosa particular que tienen las elecciones estas en Sudáfrica es que el Congreso Nacional Africano, este partido que gobierna Sudáfrica desde la independencia, está empezando a entrar en jaque, ¿no? De repente hay nuevos partidos, hubo 13 posibilidades de candidatos diferentes, donde había dos con mayores tendencias, mayores posibilidades a ganar la mayor cantidad de bancas en la Asamblea Nacional, que estaban empezando a disputarle el poder a este partido tradicional, con reivindicaciones y con demandas bastante claras. Vamos a escuchar ahora lo que decía el principal candidato del Consejo Nacional Africano y después seguimos con las reflexiones en torno a los nuevos candidatos. El Congreso Nacional Africano se siente honrado de liderar esta nación única desde los albores de la libertad. Mientras lo hemos hecho bien en las últimas dos décadas, los pasados cinco años han impulsado también el desarrollo y la transformación hacia adelante. Si bien Jacob Zuma, el candidato del Consejo Nacional Africano, ganó con el 65,9% de los votos, también entraron en jaque la Alianza Democrática, que es el partido de los blancos, lo que se empieza a llamar así, con un 17,5% de los votos. Y otra cosa interesante que pasaba es que Julius Malema, que es el representante de un partido nuevo que nació en el 2013, que se llama Los Luchadores por la Libertad Económica, sacaron el 7,2%. Mira vos. Empiezan a criticarle a Zuma que hay mucha desigualdad social, que hay mucha corrupción, y decían esto los luchadores por la libertad económica. El Congreso Nacional Africano se siente honrado de liderar esta nación única desde los albores de la libertad. Mientras lo hemos hecho bien en las últimas dos décadas, los pasados cinco años. El Congreso Nacional Africano se siente honrado de liderar esta nación única desde los albores de la libertad. Mientras lo hemos hecho bien en las últimas dos décadas, los pasados cinco años. Bueno, pequeño error técnico, obviamente. Repetimos a Zuma. A Zuma, exactamente. Bueno, lo que decía Julius Malema era que Zuma no era ni los trabajadores, ni las enfermeras, ni los docentes, y que ellos con el salario estaban bancando una educación, manteniendo una cúpula política que estaba gobernando para la desigualdad. Una de las críticas más generales que se le hace por lo general al Congreso Nacional Africano tiene que ver justamente con el haberse alejado de aquellas bases que lo hicieron grande, como uno de los grandes movimientos a nivel internacional de lucha social, a tal punto que el gobierno de los Estados Unidos había llegado inclusive a incluirlo en la lista de organizaciones terroristas. Es famoso el hecho de que recién hace cinco años lo sacaron de esa lista, siendo ya Mandela el héroe internacional que era, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el alejamiento de grupos de tendencia comunista, de tendencias de izquierdas, del Congreso Nacional Africano, que nace como un enorme frente de organizaciones que luchaba contra la apartheid. Cuando tuvieron que empezar a hacerse cargo de la administración del Estado, ahí se fueron saliendo, ¿no?, todas aquellas agrupaciones y aquellos grupos que en realidad lo que querían era un Estado muy diferente. La otra cosa que decían los trabajadores por la libertad económica es que pretenden nacionalizar las minas, ¿sí? Uh-huh. Una cosa bastante contundente frente a unas minas que están explotadas por las transnacionales, y al mismo tiempo permitir trabajo y educación para todos. Otro elemento con el que corrían a Zuma es que él gastó 20 millones de dólares en la remodelación de su casa. 20 millones de dólares de los impuestos de los sudafricanos. Increíble, la verdad, increíble. Los números igual no llaman tanto la atención, porque cuando uno dice Zuma gana con el 65% de los votos, y bueno, esos son los números en Sudáfrica. Históricamente, esos fueron los números en Sudáfrica. De hecho, algunos analistas decían, si un partido logra pasar el 14% de los votos, esto ya va a ser un golpe durísimo para el gobierno, porque nunca ningún partido había logrado pasar esa cifra. Es decir, da una idea de que más allá de la muerte de Nelson Mandela, hay de alguna manera una administración pública, un Estado, un gobierno en realidad, que está empezando a tener algunos golpecitos bastante importantes. Y además el rol de la juventud, que nació en democracia y claro, ahora está empezando a disputar las elecciones. Vamos a otro cortecito, vamos a escuchar, ya que estamos dando vuelta por África, vamos a escuchar a alguien que viene de aquellas tierras. ilene le mundu kumoso ni anamo kofie soro fale moso nyuma na osikote no no no nekona ne ilele le fe jete mi amore meni befie enele arabila too much ne tampa pa shedi. Sim, tem feito. Não também viver sem medo e confiança. Não era mais risonho. Olhar de nós criança, tá torna a brilhar de inocência. E na noite se esgritalhada, temporal talvez tá mainã. Na brandura e calmaria, nós amor devem descansar. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta. Na brandura e calmaria, nós amor também descansar. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta. Até mi amor é benibetie e nele a vila tu mate. Boinha desafio e demais. Son casi las 6 de la tarde, tenemos una horita más para compartir noticias internacionales a través de el Radionauta FM 106.3 y algo que no suele suceder, ya que nos dedicamos principalmente al periodismo internacional, exclusivamente en realidad al periodismo internacional, y somos nosotros los que van a buscar a gente a través de las líneas telefónicas, a través de internet, que está desperdigada por el mundo. En este caso es la gente desperdigada por el mundo que viene al estudio de Radionauta a charlar un poquitito con nosotros, ¿no? Tenemos acá en los estudios de Radionauta FM a Brenda Oliva, que es guatemalteca y es miembro del grupo de solidaridad entre Argentina y Guatemala. Porque hoy vamos a charlar un poquito sobre qué es lo que pasa dentro de mañana, el 10 de mayo. ¿Qué es lo que va a pasar mañana como un aniversario? ¿Cómo andas, Brenda? Hola, Juli, muy bien. Contanos un poco, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué aniversario es mañana? No sé si es una conmemoración o cómo le podríamos llamar. Se cumple un año de haber sido sentenciado el genocidio en Guatemala. Haber concluido el primer juicio por genocidio contra la etnia maya y xil en un periodo de 1982 a 1983. Es el primer juicio que juzgó al ex militar jefe de facto en ese periodo por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Estamos hablando de Ríos Montt, ¿no? Claro, de Efraín Ríos Montt. Exacto. Sí. Un juicio que todos seguimos en su momento, todos le dimos muchísima importancia. ¿Por qué fue tan importante para los guatemaltecos eso? Fue importante porque es el primer juicio que logra una sentencia y una condena por genocidio. Uh-huh. Y a la vez, la investigación, la indagación y el debate oral y público develó los horrores del pasado reciente, del terrorismo de Estado y de la política genocida. Cada testimonio, cada peritaje dio cuenta de cómo se había perpetrado un plan de exterminio específico para determinadas zonas, en este caso en donde estaba la comunidad étnica Maya Ishil, y que también sí en el marco de una guerra, un contexto de guerra, de insurgencia armada, donde se consideró que el enemigo interno eran los pueblos indígenas. Y entre los pueblos indígenas, la comunidad Maya Ishil. Uh-huh. Este juicio, esta sentencia fue anulada 10 claro. días después. Claro. Ese es una de las tensiones más importantes, tensiones políticas más importantes que a un año todavía hoy en Guatemala consideramos que debe resolverse. Uh-huh. ¿Cómo es que esa sentencia se anula? ¿Por qué se anula? El juicio fue llevado a cabo por la Corte Suprema de Justicia en Guatemala. A la Corte Suprema de Justicia, arriba está la Corte de Constitucionalidad. En la Corte de Constitucionalidad no se resolvieron algunas apelaciones que había hecho la defensa de Ríos Montt, y después de 10 días se da lugar a uno de estos, una de estas apelaciones que hace la defensa, donde se dice que la jueza hizo un procedimiento jurídico equivocado y por lo tanto se anula. Uh-huh. Por forma, digamos. Por forma, Ríos Montt además pidió amnistía. Quien pide amnistía es culpable, decimos. Uh-huh. ¿No? Esta amnistía todavía no está resuelta. Él está ligado a proceso, pero el juicio se retrotrae y no hay como que se anula todo el debate oral y público, que fue lo más conflictivo y lo más emblemático. Dieron cuenta de cómo el gobierno de hoy también tiene vínculos con los militares que están involucrados en los crímenes de genocidio. Jazmín Barrios y Claudia Paz eran miembros de este tribunal, y ahora la idea, según lo que fuimos investigando, es que cuando se haga el juicio de nuevo, ellas no van a estar. Mujeres, no. Primeras mujeres dentro de los tribunales nacionales, y no van a ser parte. Jazmín Barrios fue la jueza que condenó a ella. El Colegio de Abogados le anuló la posibilidad de ejercer durante un año, aduciendo que hizo un mal procedimiento jurídico durante el juicio. Y Claudia Paz y Paz es doctora en Derechos Humanos, muy vinculada al movimiento de Derechos Humanos, y es la fiscal general. A ella le tocaba entregar el mando del Ministerio Público, que es el que lleva el caso junto con las organizaciones de Derechos Humanos, en diciembre. Sin embargo, el gobierno él dice que debe entregar antes, ahora en mayo. Esto quiere decir que están en elecciones de una nueva fiscal o un nuevo fiscal, donde Claudia Paz y Paz no figura. Sin embargo, tanto Claudia como Jazmín Barrios han sido reconocidas a nivel internacional en diferentes países, donde se reconoce el avance que hubo en el tema de justicia y derechos humanos a partir de la gestión tanto de Claudia Paz y Paz como el juzgamiento que llevó a cabo Jazmín Barrios. Que hay una serie de palabras que es terrible, ¿no? Como a uno le suenan tanto, que horrible que sea que a uno le suene tanto genocidio, que a uno le suene tanto el enemigo interno, todas esas cosas que todos conocemos, y es tan, tan horrible saber que esto ha pasado en tantos lugares de América Latina que te da escalofríos, ¿no? Acá en Argentina tenemos la suerte que de alguna manera los sectores más vinculados al genocidio que se perpetró aquí durante la dictadura han quedado de alguna manera relegados, son un poquito más, están puestos un poquito más en un rincón. En Guatemala, en cambio, aquellos sectores de extrema derecha tan ligados a ese genocidio, ¿siguen activos? ¿Están? ¿No están? ¿Cómo funciona eso? siguen activos y también los vemos en las estructuras de justicia, en las estructuras de poder, porque también hoy el gobierno actual es un gobierno de derecha uh-huh. con vínculos militares. El presidente actual es un exmilitar uh-huh. de militar en cargos medios que estuvo vinculado justamente a la política genocida en Guatemala, en el área Ixchil. Entonces, si vamos a indagar, si indagamos más, él también está involucrado dentro de, dentro de la política genocida, que fue una política que para el momento se llamó tierra arrasada. En Guatemala no solo hay desaparecidos, 50.000 desaparecidos, hubieron aldeas o comunidades completamente desaparecidas, donde no quedaron sobrevivientes o quienes sobrevivieron tuvieron que irse a las montañas o a México. Entonces, las cifras del genocidio en Guatemala son muy altas, son 200.000 muertos en masacres y aparte los 50.000 desaparecidos, claro. Tenemos un cuarto de millón en un periodo muy corto de represión. Y al mismo tiempo tenemos a un Ríos Montt que es parte del Congreso, o fue parte del Congreso hasta hace poquito. Sí, él tenía inmunidad parlamentaria hasta claro. el último periodo de gobierno de Álvaro Colón, 2009-2010 se le pudo ligar a proceso, pero antes estuvo ahí. Además, también se le había juzgado en España con el juez Pedraz, pero en Guatemala consideraba que la justicia española no debía intervenir en asuntos del país, entonces no se le pudo extraditar. Si él llega a salir de Guatemala, sí, lo extraditan a España, pero en tanto permanezca en Guatemala, va a estar en prisión domiciliaria, que es lo que ahorita tiene. Sí, yo... ya que estoy, aprovecho un poquitito, ¿no? Sacándote un poquitito, pero que tiene que ver, decíamos, un gobierno el guatemalteco con una impronta bastante derechista y también desde el punto de vista económico me parece bastante evidente. Hoy leíamos una nota a donde Guatemala pide entrar a esta alianza del Pacífico con los gobiernos de derecha, digamos, de América Latina. ¿Cómo se está viviendo todo esto allá o qué percepción estás teniendo vos de la política guatemalteca? ¿Cómo está reaccionando la gente ante todo esto? Hay toda una tendencia directa de alinearse con la derecha uh-huh. latinoamericana, distanciarse completamente de los gobiernos más democráticos, y de las políticas más democráticas. Se ha profundizado muchísimo el modelo extractivista, claro. que ha generado mucha resistencia, pero también muchos conflictos a nivel local. Entonces hay muchas organizaciones muy pequeñas, poco articuladas y dispersas, que desde sus comunidades están en defensa del territorio contra la megaminería, las hidroeléctricas, los monocultivos. Este gobierno... Otra cosa que no suena, ¿no? Claro, este gobierno fue el primero en perpetrar una masacre en 2012 contra comunidades del occidente que estaban en contra de los megaproyectos, donde de nuevo mandaron represión militar y hubieron disparos. Después de 15 años no se reprimía a fuerza de fuego una manifestación donde hubieron heridos y muertos. Bueno, la verdad, muy completo y vamos a estar atentos de qué va a pasar mañana. Con respeto, seguramente esto va a estar en todos los medios a nivel internacional. Eso esperamos, obviamente, con respecto a este primer año, digamos, de lo que sería este aniversario, muy entre comillas, de la sentencia. Y bueno, cualquier cosa estamos a disposición, cualquier información que tengas Bien. Y que quieras. Acá está el piso del ombligo del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brenda, entonces. ¿Vamos a una pausa? Sí. Radionauta, la radio que viaja en la ciudad. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 9 de mayo,

grises y a los grises. Yo pa' eso soy muy franco. Ay, no. Ahora mismo yo te explico la reforma laboral. La reforma laboral, el sueldo de antes pa' uno, para dos te llegará. Y el que estaba ya en precario, parao se quedará. Parao se quedará. Y el que ya estaba parado, que haga un trabajo social. Y si eres estudiante, ve aprendiendo la demás. A los grises, yo pa' eso soy muy franco. No te juntes con ellos, de verdad. Yo no pienso recortar un Telecinco y el sofá. Telecinco y el sofá. Lo que en colegio me ahorre para el sector audiovisual. Cada colegio de menos, tendremos un canal de más. Tendremos un canal de más. Pondremos de asignatura Sálvame y el Arrayán. Y el furbo que no nos falte, que no nos falte de nada. Que no, no me toquéis las narices. Con huelgas estudiantiles, contra político y banco. Que se aconseje a los grises. Yo pa' eso soy muy franco. Bueno, arrancamos el aire de flamenco y este aire español. Arrancamos, me dan ganas de cantar, pero no voy a pasar ese papel en este momento. Bueno, vamos a ver si antes del final del año logramos sacarte unas notas. Flamenco en el ombligo del mundo, no. No, nos vamos a un poco de flamenco en realidad para poder entrar en el tema de las elecciones europeas que se vienen entre el 22 y el 25 de mayo. Se van a desarrollar en toda la Unión Europea. Se van a estar eligiendo los nuevos representantes del Parlamento Europeo. Algo que hoy por hoy es uno de los temas centrales, ¿no?, de lo que está pasando allá en Europa. Se van a estar eligiendo 751 diputados europeos para en estas elecciones. Algo, bueno, que viene pasando desde hace varios años, probablemente para quienes solamente conozcan los procesos de integración que se están dando en América Latina, esto les suene un poco raro. ¿Cómo es posible? ¿Esta gente cuántos parlamentos tiene? Sí, tiene un parlamento nacional por cada uno de los países que integran la Unión Europea y un parlamento europeo, ¿no?, a donde hay representantes de los diferentes países. No pregunten cómo hacen con los idiomas, por lo general todos saben inglés o tienen traductores adentro del Parlamento. Lo que sí es importante es que el Parlamento está organizado en eurogrupos. Así como hay grupos en las cámaras de los parlamentos a nivel nacional, también hay grupos en las cámaras del Parlamento Europeo, organizados a través de internacionales de partidos, es decir, todos los partidos que tienen un mismo programa con respecto a las políticas europeas, no importa si son de España, de Francia, de Italia o de dónde, se juntan y se presentan como una lista única. Tenemos el ejemplo, en este caso, de la izquierda a nivel europeo, que va a ir con Tsipras, Syriza, quiero decir, que es el partido de izquierda griego que casi le gana la elección al centro derecha en las últimas elecciones generales. Tenemos una serie de ejemplos con respecto a este tipo de acomodamiento político que están teniendo los partidos, pero que en realidad están sufriendo de alguna manera la embestida de estos nuevos partidos y grupos políticos llamados euroescépticos. ¿Euroescépticos quiénes son? Son aquellos grupos que piensan que la Unión Europea como unión política ha sido un fracaso, y no solo ha sido un fracaso, sino que además ha traído no prosperidad para los ciudadanos europeos, sino mayores problemas para los ciudadanos europeos. Estos los hay de izquierda, de centro y de derecha. Son aquellos partidos que están pidiendo inclusive que sus propias naciones se salgan de la comunidad europea. Uno de los ejemplos más claros de todo esto es el Front National en Francia, que está dirigido por la señora Le Pen y que es uno de los movimientos de ultraderecha más importantes que hay hoy en Europa. La señora Le Pen, por ejemplo, en una serie de declaraciones que dio la semana pasada, salió a decir: nosotros vamos a conformar un grupo parlamentario adentro del Parlamento Europeo de derecha y vamos a bloquear la Unión Europea, vamos a hacer que no avance ninguna ley de la Unión Europea. ¿Y sabes cuál es la cosa que más miedo da? Es que tienen realmente la posibilidad de hacerlo. O sea, la gente los vota. Y mirando las elecciones últimas que hubo en Francia, tienen muchas chances la extrema derecha de tener una gran cantidad de representantes adentro del Parlamento Europeo. Otro caso muy particular es el de Grecia. Grecia hoy está gobernada por una coalición de partidos a donde se juntaron el centro derecha, el centro izquierda, y está liderada por el Partido Socialdemócrata del PASOK. El secretario general del PASOK salió a hablar frente a todos los griegos y a decirle: muchachos, si no votan al PASOK, así con estas palabras, si no votan al PASOK, Grecia se va a transformar en la próxima Ucrania. Así de simple, ¿no? Como diciendo, si no nos votan a nosotros, acá se viene todo abajo. Y ahí es a donde justamente la izquierda de Syriza está con fuertes posibilidades de tener una gran serie de representantes. Entonces, elecciones europeas del 22 al 25 de mayo, que tienen una serie de condimentos ligados principalmente a este euroescepticismo. Pero también hay otro tema que tiene que ver con esas elecciones, que son los procesos autonomistas que se están dando en diferentes partes de Europa. Tenemos el referéndum que se va a hacer en Escocia con respecto a la independencia del Reino Unido. Tenemos el referéndum que se va a hacer en Cataluña y que es probablemente uno de los hechos políticos de la España post-franquista más importantes que se están dando, inclusive a nivel europeo. ¿Qué dicen los catalanes? Nosotros nos sentimos europeos, nosotros no nos vamos a salir de la Unión Europea aún consiguiendo la independencia, pero queremos esto, esto, esto, esto. ¿Qué mejor que ir a escucharlo, por suerte, en español y no en catalán, justamente de las voces de los principales representantes de Esquerra Republicana, que es justamente el partido de izquierda de Cataluña, que en este momento estaría llegando a superar los nacionalistas adentro de la misma Cataluña? Sería la primera vez en la historia de la izquierda española que logra un resultado tan grande, ¿sí?, en las elecciones generales y, en este caso, europeas. Catalanes somos europeos, lo hemos sido siempre, lo seguiremos siendo. Nadie nos va a sacar de Europa, nadie realmente en sus cabales está interesado en sacarnos de Europa. porque aparte de ser contribuyentes netos, pues estamos dispuestos a eso, a trabajar por Europa y con todos los europeos para salir adelante e ir a un sitio mejor, ¿no? Es natural que reivindiquemos una plena soberanía en Europa, tan plena como la tienen los suecos, los griegos o los alemanes. Es decir, no queremos más, queremos ser un pueblo normal en Europa. Nos parece que lo podemos ser, que somos mayores de edad, que tenemos mucho que aportar, que podemos aprender muchísimo de Europa. Somos europeos, pero no somos españoles, parece querer decir la izquierda republicana. Republicana que obviamente no es adrede, es decir, nosotros sabemos que España es una monarquía en este momento y que con tal de llevarle la contra a la corona española, hasta la izquierda catalana ha decidido ponerse ese nombre de republicana. Se vienen las elecciones en la Unión Europea, va a haber que estar muy atentos con respecto a lo que viene pasando y a los resultados que van a arrojar esas elecciones, porque también está todo vinculado con una situación de extrema violencia que se está dando en estos días en Ucrania. Recordemos, lo hemos estado charlando aquí en el Ombelico del Mundo, Ucrania, un país que ha sufrido de alguna manera un golpe de Estado a partir de febrero, a donde el problema central pasaba por el presidente Yanukovych, el ex presidente Yanukovych, que quería profundizar las relaciones con la Federación Rusa y no con la Unión Europea como sí quería la derecha ucraniana. Se hace el golpe de Estado, fomentado y llevado adelante por agrupaciones de extrema derecha, muy similares a la que estábamos charlando recién con respecto a Marine Le Pen, ¿no? y Francia. Prácticamente agrupaciones neonazis, ¿no? Y empieza ciertas formas de resistencia por parte de los grupos llamados prorrusos, ¿no? Ahí es a donde interviene, de alguna manera, la Federación Rusa para resguardar los derechos de las comunidades rusas que existen en Ucrania. Se hace el referéndum para la independencia de Crimea. Crimea, una península que estaba bajo la legislación de Ucrania y que pasa a partir de estos días, si no me equivoco, pasa a la legislación rusa. Hoy, 9 de mayo, es el día en el que se conmemora el Día de la Victoria. Es el día en el cual los habitantes de Stalingrado y la Armada Roja logró repeler a el ejército nazi que Hitler había enviado en este afán, digamos, de extender su imperio. Es muy interesante todo lo que tiene que ver con Rusia y ese tipo de casos. Pues si uno se remonta a la historia, inclusive Napoleón, cuando quiso agrandar su imperio, el bloqueo lo encontró en Rusia. Un imperio extremadamente importante y que en este momento está jugando un rol central en las relaciones internacionales porque es el jugador principal, ¿no?, de la crisis ucraniana y de lo que tiene que ver con lo que charlábamos al principio del programa, la emergencia de determinadas economías frente a la caída de Occidente, ¿no?, a esta crisis internacional financiera que viene prácticamente azotando a los países occidentales desde 2008. Esta crisis se puede enmarcar en esta situación y ha llevado inclusive a situaciones de extrema violencia y que en los últimos días, por suerte, los principales actores que tienen que ver con todo esto han tratado de ponerle paño frío. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para el 11 de mayo estaban previstos una serie de referendos independentistas en el este de Ucrania que iban a decidir separarse justamente del gobierno de Kiev y sumarse a la Federación Rusa. Putin el miércoles a la tarde salió oficialmente a hablar junto con el presidente de Suiza para pedir a los que habían organizado los referéndums que paren la pelota y que vayan esperando cómo se va solucionando la cuestión de la guerra civil que había explotado en Ucrania a partir de todo esto. Ahí es a donde Rusia hace su gesto, ¿no?, para de alguna manera parar ¿no? El conflicto que se estaba dando. Vamos a escuchar al presidente ruso, Vladimir Putin, justamente hablando de todo esto. Le pedimos a los representantes del sudeste de Ucrania, a los partidarios de la federalización del país, que aplacen los referéndums planeados para el 11 de mayo, para así crear las condiciones necesarias para este diálogo. Rusia exige a las autoridades de Kiev el cese inmediato de la operación de castigo en el sudeste de Ucrania. Este tipo de solución dentro del conflicto político no es una vía segura para resolver todos los debates políticos internos. Al revés, solo agrava las diferencias. Esto se da, estas declaraciones de Putin, se dan justo 15 días antes, y mirá cómo se repite todo, 15 días antes de las elecciones generales para presidente de Ucrania, que van a ser también el 25 de mayo. O sea, tenemos un día cargadísimo el 25 de mayo. Elecciones en Colombia, elecciones en la Unión Europea, elecciones en Ucrania, justamente para destrabar toda esta situación y que salga el gobierno de facto que está gobernando en este momento por un gobierno democrático. Ahora, ¿quién va a elegir a ese gobierno? Los prorrusos dicen, nosotros no queremos saber más nada con el gobierno de Ucrania, nosotros nos queremos ir a Rusia. Y por el otro lado están todas las fuerzas europeas junto con Estados Unidos que tratan de traccionar las fuerzas políticas más conservadoras que tiene hoy Ucrania para que esa fecha de elección se celebre, ¿sí? En paz. Se encuentran con una serie de problemas. Hoy por hoy, adentro de Ucrania, hay una ebullición política tan grande que no se sabe si esas elecciones se van a poder celebrar en paz o no. Entonces, ¿qué hacen los aliados del gobierno actual de Ucrania? Le echan la culpa a Rusia. Vamos a escuchar justamente sobre esto qué es lo que decía el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra. But your independence, your sovereignty... Ahora la independencia de Ucrania, su soberanía y unidad están bajo amenaza. El gobierno anterior saqueó al país a través de la corrupción y, por supuesto, el asesinato de algunos opositores. Ahora Rusia anexionó ilegalmente una parte del país y dirige los disturbios en otras partes del territorio para impedir la realización de las elecciones. In other parts of the country, I think they want to stop you from holding elections. That is Ese es el objetivo, infundir terror para reducir el poder de la democracia. Of the power of... Bueno, más claro, échale agua. La culpa de todo la tiene Rusia, ¿sí? No obstante Rusia haya decidido frenar, retiró sus tropas de la frontera con Ucrania, pidió que no se celebren los referéndums independentistas y, sin embargo, la respuesta del otro lado es no, la culpa la seguís teniendo vos, cuando en realidad adentro de Ucrania no saben cómo organizarse para evitar el despelote que está pasando. Y al mismo tiempo teníamos toda esta cuestión sobre el gas y Exacto. los conflictos con la Unión Europea. Un dato que vamos a tratar de seguirlo. Irán anunció anteayer que va a construir la primer planta de gas líquido de Oriente Medio y que va a tener una potencia, una cantidad de producción lo suficientemente grande como para abastecer buena parte de esa zona del mundo. Con lo cual, ahí ya estamos entrando en un terreno bastante, bastante álgido para Europa. Si los principales productores que va a tener cerca van a ser Irán, que es enemigo, estado terrorista, una cruz arriba. Y Rusia, que ahora parece que vuelve el fantasma de la Guerra Fría con Rusia, se les va a venir la noche. El gas, yo lo sé por experiencia, en Italia por lo menos, es carísimo. Si encima se van a mandar estas, y va a estar muy difícil para los europeos poder pagar la boleta del gas. Vamos a ver cómo sigue este tema de la construcción de esta nueva fuente de gas. Ahora, ¿vamos a un tema musical? Me parece muy bien. Perfecto. Entonces, Fernando Gómez, todo tuyo. Patán, patán, patán, le, le, le, patán, patán, patán, voy, patán, patán, patán, le, le, le, patán, patán, patán, voy, patán, patán, patán, le, le, le, patán, patán, patán, voy, patán, patán, patán, le, le, le, patán, patán, patán, voy, me chin, macho, si la bichi, e volemo, me le, résonne. Maintenant, je sens la basse qui cartonne. Maintenant, la guérison, je te la donne. Maintenant, bien c'est tôt dans le Zion. Elles sont qui sont bonnes, mais moi je te l'assaisonne. C'est de la sauce pécante, amigo, pour le pimenton. Et bien dans mon sang, tu verras ce qu'on confectionne. Tu le DJ, tu verras, faut monter la pression. Ça fait médecine, moi je suis là. Et pour les hommes, les hommes, les femmes, les hommes, le gentleman qui font. Je suis dans la partie d'été. Comme le man sergent Garcia, je te donne la solution. Là derrière le micro, je suis une vraie bombe à neutrons. Comme le man sergent Garcia, ouais, comme le man DJ. Quand je toste dans le micro, les bêtises et les chromes prêtent attention. Comme le man sergent Garcia, ouais, comme le man DJ. Car moi, les chamans, même si je guéris sur la version, ça fait patang, patang, patang. Lé, lé, lé, patang, patang, patang. Boy, patang, patang, patang. Lé, lé, lé, patang, patang, patang. À base de potions magiques, le sergent donne des frissons. Car moi, le chaman, même si je propage les versions, j'allais hanter le stress avec de la bonne vibration. Et pour que tous les poids s'y déposent sans condition, tous les guns, toutes les larmes et que baissent les tensions. Pour que tous les bad boys se lancent well à l'unisson. Dans la danse, tous les poids s'y vont changer la donne. J'allais hanter le stress avec de la bonne vibration. Je reviens sur le bêtement, le mais pour que baissent les tensions. J'allais hanter le stress avec de la bonne vibration. Tous les boss ils vont changer la tête. Medicine man, je suis là. Et pour les mômes, les hommes, les femmes, les hommes de gentleman qui font. Medicine man, je suis là. Et pour les mômes, les hommes, les femmes, les hommes de gentleman qui font. Medicine man, je suis là. Et pour les mômes, les hommes, les femmes, les hommes de gentleman qui font. Medicine man, je suis là. Et pour les mômes, les hommes, les femmes, les hommes de gentleman qui font. Batang, batang, batang. Lé, lé, lé, batang, batang, batang. Todos tomamos Coca-Cola, lamentablemente. Cuando se tapa la taza del baño, ¿qué es lo que hacemos? Llamar al plomero, al experto para destapar la taza del baño. Sin embargo, el plomero, con sus diferentes instrumentos, no puede resolver y nos pide, dame 5 bolivianos, 8 bolivianos, ¿para qué? Para comprar Coca-Cola. Compra Coca-Cola y echa a la taza del baño. Pasa minutos, ya está destapado. Imagínese qué químicos tendrá la Coca-Cola. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Qué grande que es Evo. Qué grande que es Evo. Es increíble. La de la Coca-Cola y la de la calvicie, son geniales. Vamos a actualizar los spots de Lombelico del Mundo con Pepe Mujica hablando de la marihuana. Sí, sí, sin duda. Hay que hacer. Y recibimos todo tipo de propuestas con respecto a estos pequeños separadores que hemos hecho. Tienden a ser lo más gracioso posible, como para reírse un poco y para saber también cómo se hacen las cosas, inclusive en otros países de América Latina. Y en esta semana de elecciones nos vamos otra vez más a Panamá, porque en Panamá hubo elecciones el 4 de mayo. Veníamos contando un poco de qué se trató cómo fue la disputa electoral. De hecho, escuchamos cuáles eran las propuestas de cada uno. Exactamente. Entonces teníamos una serie de candidatos, algunos con mayor tendencia de voto, otros menor, pero ganó Y hubo sorpresa. Y hubo sorpresa. Hubo sorpresa, nadie Juan se lo esperaba. Carlos Varela ganó las elecciones de Panamá. Ahora, vos tenés que decirme, Juli, qué tipo de parentesco tenés con el nuevo presidente de Panamá, cosa de también, qué sé yo, de última poder pedirle algún tipo de propaganda para el programa, no sé, alguna propaganda turística, viaje a Panamá o algo por el estilo, y por ahí nos tira algún mango. Yo espero que no me comprometa demasiado este sujeto, pero bueno, vamos a buscar un parentesco por el Caribe. ¿Quién es Juan Carlos Varela? ¿Estaba asociado? ¿Tenía algún cierto vínculo con el expresidente saliente de Panamá? Sí, se trata de uno de los candidatos empresarios más importantes de Panamá, que ha logrado de alguna manera superar a el que era el favorito, ¿no? De las elecciones, quien prácticamente se presentaba con la mujer de el expresidente Martinelli, que prácticamente ha sufrido una de las derrotas más importantes de su carrera política. Vamos a escuchar qué decía Juan Carlos Varela tras asumir su candidatura. Ratifico mi compromiso de hacer un llamado a un gobierno de unidad nacional, de consensos, de diálogo, que traiga paz y prosperidad a todo el pueblo panameño sin distingos de partidos políticos. A ver, en todas las elecciones que se están dando en Centroamérica hay también una serie de continuidades que son bastante evidentes. Hemos visto cómo cambiaba la presidencia de Costa Rica en el día de ayer, a donde la presidenta Chinchilla dejaba su lugar a favor de Solís, del cual también hemos estado hablando bastante seguido. Estamos viendo ahora Juan Carlos Varela asumiendo el compromiso de llevar adelante Panamá. En ambos casos hay una cuestión que es clave, que es la de la transparencia del Estado. Los dos nuevos mandatarios tuvieron como esa línea rectora, ¿no?, en sus discursos políticos. Sabemos que hablamos de dos tendencias políticas diferentes. El caso costarricense, el caso de Varela, de Solís, es un caso de un hombre de la centroizquierda que tiene algún que otro viso progresista, pero que al mismo tiempo en sus declaraciones ya ha dicho: acá hay que fortalecer los vínculos con las grandes empresas multinacionales, acá hay que abrir más el comercio. En el caso, en cambio, de Panamá, ya veníamos de un gobierno de centro derecha, se continúa de alguna manera la tendencia más conservadora, pero con un cambio de cara, que tiene que ver con esta cuestión de la transparencia. Martinelli, Chinchilla se van de la presidencia fuertemente cuestionados por supuestos casos de corrupción. En el caso de Martinelli se lo acusa de una concentración del poder desmedida, ¿no?, en sus manos, y no dejando las bases inclusive de su partido participar de la toma de decisiones. En el caso de Chinchilla ya está en tribunales, lo que ha hecho durante su gobierno, con lo cual es algo que llama bastante la atención, cómo la tendencia es a decir: no queremos más corruptos, queremos un gobierno transparente, queremos un montón de cosas, y se van cambiando presidentes, y sigue el mismo discurso. Y empecemos a analizar un poquito qué pasa en todo el continente con esta tendencia hacia el empresariado, se puede decir. Tenemos en el Caribe una tendencia con Solís y con Panamá, acá en Argentina con Macri, Massa. Massa, Paraguay con Cartes. ¿Qué pasa con Bolivia y cuáles van a ser los candidatos? Capriles en Venezuela. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, Colombia. Colombia. Bueno, ¿cómo se están moviendo esas figuritas con JJ Rondón y con Durán Barba de la mano? Bueno, hay que empezar a analizar estas cosas para ver hacia dónde va este nuevo perfil de América Latina en post-elecciones en 2014. Sí, algo de eso hablaba Stedile, ¿no? Stedile, en la entrevista que le hicimos, justamente decía: la política brasilera en realidad ha sido prácticamente raptada, decía él, por las empresas. ¿Por qué? Porque son las empresas las que definen las campañas de los diferentes candidatos que se van a presentar el próximo 5 de octubre allí en Brasil. Bueno, lo mismo viene pasando prácticamente en todos lados. Si creemos realmente que con rifas, se sostienen campañas millonarias como las que están llevando adelante los principales candidatos de América Latina, y la verdad que no, no va por ahí, no va por fiestas en el Olga y rifas, porque no está funcionando ese sistema en ese nivel, ¿no?, de la política. ¿Y qué relación tiene ese nivel de empresariado que baja las grandes capitales para sostener esas estructuras políticas tan grandes con las bases que después van a votar a toda esta gente o que militan para toda esta gente? Es algo que hoy por hoy está bastante en discusión. Hay movimientos que están poniendo en discusión todo eso, ¿no? ¿Y cuán peligroso es esta cosa de que la renovación del Estado y la transparencia del Estado venga de la mano de las empresas? Claro. Me hace acordar a otras épocas de todo este continente. Bueno, igual no creamos que inclusive los más limpios en ese sentido, inclusive los más bancables en ese sentido, también se manejan de esa manera, justamente porque es algo que se ha dado como regla, ¿no? Prácticamente, de cómo se tiene que manejar la política en América Latina y en el mundo, pasa mucho, mucho por ahí. ¿Quién te banca? ¿Quién representás? ¿Qué intereses representás? Yo creo que Colombia es el caso más evidente en toda América Latina, donde tenés un Santos representante prácticamente del mercado financiero, ¿sí?, y de las nuevas transnacionales que quieren invertir y que no pueden porque el país está en guerra y entonces necesitan a un presidente que les lleve a la paz con la FARC para poder llevar los negocios transnacionales adentro de Colombia. Y tenés un Uribe representante de la vieja oligarquía feudataria, dueña de la tierra, que es la real dueña de la tierra en Colombia, y que no quiere saber nada con la paz. Para ellos va la guerra y la guerra y la guerra, y tienen políticas muy diferentes porque representan justamente a sectores muy diferentes que durante un cierto punto estuvieron juntos y ahora no, van por separado. Entonces, ese es un poco lo que se está jugando en muchos de los países de América Latina, ¿no? ¿Cuál es la clase dominante, por decirlo de alguna manera, que va a regir las suertes de los diferentes países en este año tan electoral que tenemos? Así es. Hemos llegado al final de nuestro programa. Hemos llegado al final del Ombelico del Mundo número 36. Dos cosas por decir. A ver. La primera, saludamos, yo creo que vos también, todos, que todos acá, la intervención ante la CID de la denuncia por la aparición de Jorge Julio López. Sí, sí, sí, obviamente. Que denuncia al Estado argentino. Y al mismo tiempo repudiamos a la Corte Federal de San Martín, que rechazó el habeas corpus de Luciana Rubio. Bueno, dos cosas, noticiones, que hay que decir, dos noticiones importantes. Un pequeño chivo también, que me parecía bastante importante. Un saludo al amigo Boli Lescano, que en este momento se encuentra pasando momentos bastante, bastante complicados. Boli Lescano es quien fue encarcelado junto con Fernando Esteche en esa causa tan, tan rara, donde se los acusa de ser instigadores ideológicos, de haber destruido un local de Jorge Omar Sovich, el ex gobernador de Neuquén, responsable político de la muerte de Carlos Fuente Alba, y el Boli Lescano la semana pasada sufrió un ACV hemorrágico adentro de la cárcel, allí a donde están en Ezeiza, si no me equivoco. Ya había una serie de pedidos de que se le diera cárcel domiciliaria justamente por su situación de salud. De hecho, él entra a la cárcel cuando sale del hospital tras sufrir una intervención quirúrgica. Su estado de salud siempre estuvo muy delicado, nunca la justicia argentina le dio esa posibilidad de poder hacer cárcel domiciliaria, y por las condiciones en las que estaba justamente le agarró un ACV hemorrágico. La verdad, un saludo muy, muy grande a la familia y a los amigos. Llegamos al final del Ombelico del Mundo, nos vemos, nos escuchamos también el próximo viernes en nuestra emisión número 37. Nos vamos.